ancestral o algo así, no sé. Algo así. Monjado. Monjado. El balcón. Quieta, en mitad de la noche, no a la deriva de los siglos, no tendida, clavada, como idea fija en el centro de la incandescencia, Delhi. Dos sílabas altas, rodeadas de arena e insomnio. En voz baja las digo. Nada se mueve, pero la hora crece, se dilata. Es el verano, marejada que se derrama. Oigo la vibración del cielo bajo sobre los llanos en letargo. Masas enormes, cónclaves obscenos, nubes llenas de insectos, aplastan, indecisos, bultos enanos. Mañana tendrán nombre, erguidos, serán casas, mañana serán árboles. Nada se mueve, la hora es más grande, yo más solo, clavado en el centro del torbellino, si extiendo la mano, un cuerpo fofo el aire, un ser promiscuo sin cara, acodado el balcón, veo. No te apoyes si estás solo contra la balaustrada, dice el poeta chino. No es la altura ni la noche y su luna, no son los infinitos a la vista, es la memoria y sus vértigos, esto que veo. Esto que gira son las acechanzas, las trampas. Detrás no hay nada. Son las fechas y sus remolinos. Trono de hueso, trono del mediodía. Aquella isla en su cantil leonado. Por un instante la vi, la vida verdadera. Tenía la cara de la muerte. Era en el mismo rostro disuelto, en el mismo mar centellante. Lo que viviste hoy te desvive. No estás allá, aquí, estoy aquí, en mi comienzo. No me reniego, me sustento. Acodado al balcón, veo nubarrones y un pedazo de luna. Lo que está aquí visible, casas, gente, lo real, presente, vencido por la hora, lo que está aquí, invisible. Mi horizonte, si es un comienzo, este comienzo no principia conmigo, con él comienzo, en él me perpetúo. Acodado al balcón, veo esta lejanía tan próxima, no sé cómo nombrarla, aunque la toco con el pensamiento. La noche que se va a pique, la ciudad como un monte caído, blancas luces azules, amarillas, faros súbitos, paredes de infamia, y los racimos terribles, las piñas de hombres y bestias por el suelo, y la maraña de sus sueños enlazados, vieja Delhi, fétida Delhi, callejas y plazuelas y mezquitas, como un cuerpo acuchillado, como un jardín enterrado. Desde hace siglos, llueve polvo, tu manto son las tolvaneras, tu almohada un ladrillo roto. En una hoja de higuera comes las sobras de tus dioses, tus templos son burdeles de incurables. Estás cubierta de hormigas, corral desamparado, mausoleo desmoronado. Estás desnuda como un cadáver profanado, te arrancaron joyas y mortaja. Estabas cubierta de poemas, todo tu cuerpo era escritura. Acuérdate, recobra la palabra, eres hermosa, sabes hablar, cantar, bailar. Delhi, dos torres, plantadas en el llano, dos sílabas altas. Yo las digo en voz baja, acodado al balcón, clavado, no en el suelo, en su vértigo. En el centro de la incandescencia, estuve allá, no sé a dónde, estoy aquí, no sé, es dónde. No la tierra, el tiempo. En sus manos vacías me sostiene, noche y luna, movimientos de nubes, temblor de árboles, estupor del espacio, infinito y violencia en el aire, polvo iracundo que despierta, enciende luces en el puerto aéreo, rumor de cantos por el fuerte rojo, lejanías, pasos de un peregrino que son errante. Sobre este frágil puente de palabras, la hora me levanta. Hambre de encarnación padece el tiempo. Más allá de mí mismo, en algún lado, aguardo mi llegada. Sí, la neta. Venía precisamente leyendo este. ¿Dónde me quedé? Es que leí uno en la mañana que me quedé así. Ah, este. O sea, es bien cortito. En los jardines de los Lodi. En el azul unánime, los domos de los mausoleos, negros, reconcentrados, pensativos, emitieron de pronto pájaros. Emitieron de pronto pájaros. Sí, es que, wow, ajá. Sí. Ajá, sí, exacto. El otro. Se inventó una cara. Detrás de ella vivió, murió y resucitó muchas veces. Su cara hoy tiene las arrugas de esa cara. Sus arrugas no tienen cara. Es que insisto, siempre lo voy a decir, esa banda que se pone a criticar a la persona no tiene con qué criticarle al autor. O sea, porque sí es criticable, por supuesto, y si quiere las dos cosas. Pero insisto, primero date una leída así súper extensa y profunda de su obra y luego ya hablamos. Ajá. Sí, claro, porque si no simplemente nada más es o u odio o opinión. Pero así crítica no sería, pues, ¿no? Ajá. Sin, hay que leer, banda, hay que leer. Perpetua encarnada. Tiemblan los intrincados jardines. Juntan los árboles las frentes. Cuchichean. El día arde aún en mis ojos. Hora a hora lo vi deslizarse, ancho y feliz como un río. Sombra y luz en las enlazadas de sus orillas, y un amarillo remolino, una sola intensidad monótona, el sol fijo en su centro, gravitaciones, oscilaciones de materia impalpable, blancas demoliciones, congregaciones de la espuma nómada, grandes montañas de allá arriba colgadas de la luz. Gloria inmóvil que un parpadeo vuelve añicos. Y aquí abajo, papayos, mangos, tamarindos, laureles, araucarias, excelsas, chirimoyos, el baniano. Más bosque que árbol. Verde algarabía de millones de hojas, frutos negruzcos, bolsas palpitantes. Murciélagos dormidos colgados de las ramas. Todo era irreal en su demasía. Sobre la pared encalada, teatro escrito por el viento y la luz. Las sombras de la enredadera, más verde que la palabra marzo, máscara de la tarde, abstraída en la caligrafía de sus pájaros. Entre las rejas trémulas de los reflejos, iba y venía, una lagartija transparente, graciosa, terrible, diminuta. Cambiaba de lugar y no de tiempo, subía y bajaba por un presente, sin antes ni después. Desde mí, ahora, como aquel que se asoma a precipicios, yo la miraba. Mareo, polulación y vacío. La tarde, la bestezuela mi conciencia, una vibración idéntica indiferente y vi en la cal una explosión morada. Cuántos soles en un abrir y cerrar de ojos. Tanta blancura me hizo daño. Me refugié en los eucaliptos. Pedí a una sombra, llueva o truene, ser siempre igual. Silencio de raíces y la conversación airosa de las hojas. Pedí templanza, pedí perseverancia. Estoy atado al tiempo, prendido, prendado. Estoy enamorado de este mundo. Ando a tientas en mí mismo, extraviado. Pido entereza, pido desprendimiento. Abrir los ojos, evidencias ilesas entre las claridades que se anulan, no la abolición de las imágenes, la encarnación de los pronombres, el mundo que corre entre todos y que todos inventamos, pueblo de signos, y en su centro, la solitaria, perpetua encarnada, una mitad mujer, peña manantial la otra. Palabra de todos con que hablamos a solas, pido que siempre me acompañes, razón del hombre, el animal de manos radiantes, el animal con ojos en las yemas. La noche se congrega y se ensancha, nudo de tiempos y racimo de espacios. Veo, oigo, respiro. Pido ser obediente a este día y esta noche. Tiene ese efecto. Ahora, ¿qué imagenzota, no? Hablando de imagenzotas, para mí, o sea, en lo personal, es no el mejor, pero sí es, creo que el poema que más me gusta de Octavio Paz, así, el que más, es el que yo podría recomendar, a pesar de que yo sé que está como muy rápido, pero bueno, ahí va. Se llama La Guerra de la Dríada o Vuelve a ser eucalipto. Así dice, ¿eh? O Vuelve a ser eucalipto. Referencia griega, ¿no? Sí, ajá, referencia griega, claro, ajá. Pero es que, fíjate esta imagen, ¿eh? O sea, te vas a... Es más, casi vas a pensar hasta en un anime, güey. Así, pum. Mira. El enorme perro abrió los ojos. Pegó un salto y arqueando el lomo negro, bien plantado en sus cuatro patas, aulló con un aullido inacabable. ¿Qué veía con seis ojos inyectados? ¿Sus tres hocicos contra quién gruñían? Veía una nube preñada de centellas. Veía un par de ojos. Veía un gato montés. El gato cayó sobre el perro. El perro revolcó al gato. El gato le sacó un ojo al perro. El perro se volvió un alarido de humo. El humo subió al cielo. El cielo se volvió tempestad. La tempestad bajó armada de rayos. El rayo incendió al gato montés. Las cenizas del gato se esparcieron entre las cuatro esquinas del universo. El cuarto se convirtió en Sahara. Supló el simún y me abracé en su vaho. Convoqué a los genios del agua. El trueno rodó por la azotea. Se quebraron los cántaros de arriba. Llovió sin parar durante 40 relámpagos. El agua cayó al cielo raso. En el vértice de la cresta tu cama se bandeaba. Con las sábanas armaste un velamen. De pie en la proa de tu esquife inestable, tirado por cuatro caballos de espuma y un águila, una llama ondeante tu cabellera eléctrica. Levaste el ancla, capeaste el temporal y te hiciste a la mar. Tu artillería disparaba desde estribor, desmantelaba mis premisas, hacía añicos mis congruencias y mis consiguientes. Tus espejos ustorios incendiaban mis convicciones. Me desplegué hacia la cocina, rompí el cerco en el sótano, escapé por una alcantarilla. En el subsuelo hallé madrigueras. El insomnio incendió su bujía. Su luz díscola iluminó mi noche. Inspiraciones, conspiraciones, inmolaciones, con rabia verde, una llamita iracunda y el soplete de «me las pagarás», forjé un puñal de misericordia, me bañé con la sangre del dragón, salté el foso, escalé las murallas, aceché en el pasillo, abrí la puerta, tú te mirabas en el espejo y sonreías. Al verme, desapareciste en un destello. Corrí tras esa claridad desvanecida. Interrogué a la luna del armario. Estrujé las sombras de la cortina. Plantado en el centro de la ausencia, fui estatua en una plaza vacía. Fui palabra encerrada en un paréntesis. Fui aguja de un reloj parado. Me quedé con un puñado de ecos. Baile de sílabas fantasmas en la cueva del cráneo. Reapareciste en un esplendor súbito. Llevabas en la mano derecha un sol diminuto. En la izquierda, un cometa de cauda granate. Los astros giraban y cantaban. Al volar dibujaban figuras. Se unían, separaban, unían. Eran dos y uno, y eran ninguno. El doble pájaro de lumbre anidó en mis oídos, quemó mis pensamientos, disipó mis memorias, cantó en la jaula del cerebro, el solo del faro en la noche oceánica y el himno nupcial de las ballenas. El puñal floreció, el perro de tres cabezas lamía tus pies, el espejo era un arroyo detenido. El gato pescaba imágenes en el arroyo. Tú te reías en mitad de la pieza. Eras una columna de luz líquida. Vuelve a ser eucalipto, dijiste. El viento mecía mi follaje. Yo callaba y el viento hablaba. Murmullo de palabras que eran hojas, verdes chisporroteos, lenguas de agua. Tendida al pie del eucalipto, tú eras la fuente que reía, vaivén de los ramajes sigilosos. Eras tú, era la brisa que volvía. Apaga todo, güey. Ya nos vamos, güey. Ya no puedo más. Es que, para empezar, tiene como tres ritmos diferentes, ¿sabes? O sea, no es un spoiler porque se los acabo de leer. Pero todo habla del encuentro de una chica, ¿no? Entonces todas estas cosas fantásticas y del imaginario, ¿no? Todo lo que sintió cuando la vio, ¿no? Ajá. Y de recordarla y de... Es que es todo, pues, ¿no? Ajá. Ahí, claro que puedes aventar unas referencias, si quieres, hasta forzadísimas para todos lados. Por ejemplo, esto de que están como en un combate y ella se hace como de un barco y empieza a atacarlo y entonces él no haya cómo sobrevivir. Entonces se escapa por una alcantarilla y todo. O sea, es el sentimiento. Ajá, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y luego... primero aparecen estas dos bestias, ¿no? Que se están peleando. Entonces una mata a la otra y la otra se convierte en la tempestad y en la tormenta y todo. Y luego después regresan y los dos están mansos a un lado de ella, ¿no? Y eso es como de... Y luego yo soy un eucalipto. No. Vamos a pasar a la segunda. Wow. Vamos a escuchar. Mejor vamos a escuchar la segunda canción del día de hoy para tratar de procesar este poema de La Guerra de la Dríada o Vuelve a ser Eucalipto de Octavio Paz. Búsquenlo en el internet, denles unas 800 leídas y luego seguimos hablando de este poema. Vamos a escuchar esto que se llama. ¿Cuál es la que no es Fallen Angel? One More Red Nightmare. Ajá, entonces vamos a escuchar One More Red Nightmare de King Crimson, por supuesto. Y regresamos con más de Octavio Paz en modo de ataque. Mutra. Como una madre demasiado amorosa, como una madre terrible que ahoga, como una leona taciturna y solar, como una sola ola del tamaño del mar, ha llegado sin hacer ruido y en cada uno de nosotros se asienta como un rey, y los días de vidrio se derriten, y en cada pecho erige un trono de espinas y de brasas, y su imperio es un hipo solemne, una aplastada respiración de dioses y animales de ojos dilatados, y bocas llenas de insectos calientes pronunciando una misma sílaba día y noche. Verano, boca inmensa, boca hecha de vaho y jadeo. Este día herido de muerte que se arrastra a lo largo del tiempo sin acabar de morir, y el día que lo sigue, y ya escarba impaciente en la indecisa tierra del alba, y los otros que esperan su hora en los vastos establos del año, este día y sus cuatro cachorros, la mañana de cola de cristal, y el mediodía con su ojo único, el mediodía absorto en su luz, sentado en su esplendor, la tarde rica en pájaros, y la noche con sus luceros armados en punta en blanco. Este día y las presencias que alza o derriba el sol con un simple aletazo. La muchacha que aparece en la plaza y es un chorro de frescura pausada. El mendigo que se levanta como una flaca plegaria. Montón de basura y cánticos gangosos. Las bugambilias rojas, negras, a fuerza de encarnadas, moradas de tanto azul acumulado. Las mujeres albañiles que llevan una piedra en la cabeza como si llevasen un sol apagado. La bella en su cueva de estalactitas y el son de sus hojarcas de escorpiones. El hombre cubierto de ceniza que adora al falo, al estiércol y al agua. Los músicos que arrancan chispas a la madrugada y hacen bajar al suelo la tempestad airosa de la danza. El collar de centellas. Las guirnaldas de electricidad balanceándose en mitad de la noche, los niños desvelados que se espulgan a la luz de la luna, los padres y las madres con sus rebaños familiares y sus bestias adormecidas y sus dioses petrificados hace 1000 años, las mariposas, los buitres, las serpientes, los monos, las vacas, los insectos parecidos al delirio, todo este largo día con su terrible cargamento de seres y de cosas encallan lentamente en el tiempo parado. Todos vamos cayendo con el día. Todos entramos en el túnel. Atravesamos corredores interminables cuyas paredes de aire sólido se cierran. Nos internamos en nosotros y a cada paso el animal humano jadea y se desploma. Retrocedemos. Vamos hacia atrás. El animal pierde futuro a cada paso y lo erguido y duro y óseo en nosotros al fin cede y cae pesadamente en la boca madre. Dentro de mí me apiño, en mí mismo me hacino y al apiñarme me derramo. Soy lo extendido dilatándose, lo repleto vertiéndose y llenándose. No hay vértigo, ni espejo, ni náusea ante el espejo. No hay caída, solo un estar. Un derramado estar. Llenos hasta los bordes, todos a la deriva. No como el arco que se encorva y sobre sí se dobla para que el dardo salte y dé en el centro justo. Ni como el pecho que lo aguarda y a quien le espera dibuja ya la herida. No concentrados ni en arrobo, sino a tumbos, de peldaño en peldaño, agua vertida, volvemos al principio y la cabeza cae sobre el pecho y el cuerpo cae sobre el cuerpo sin encontrar su fin, su cuerpo último. No, asir la antigua imagen, anclar el ser y en la roca plantarlo, zócalo del relámpago. Hay piedras que no ceden, piedras hechas de tiempo. Tiempo de piedra, siglos que son columnas, asambleas que cantan himnos de piedra, surtidores de jade, jardines de obsidiana, torres de mármol, alta belleza armada contra el tiempo. Un día rozó mi mano toda esa gloria erguida, pero también las piedras pierden pie, también las piedras son imágenes y caen y se disgregan y confunden y fluyen como el río que no cesa. También las piedras son el río. ¿Dónde está el hombre? ¿El que da vida a las piedras de los muertos? ¿El que hace hablar piedras y muertos? Las fundaciones de la piedra y de la música, la fábrica de espejos del discurso y el castillo de fuego del poema enlazan sus raíces en su pecho, descansan en su frente. Él los sostiene a pulso. Tras la coraza de cristal de roca busqué al hombre. Palpé a tientas la brecha imperceptible. Nacemos y es un rasguño apenas la desgarradura y nunca cicatriza y arde y es una estrella de luz propia. Nunca se apaga la diminuta llama, nunca se borra la señal de sangre. Por esa puerta nos vamos a lo oscuro. También el hombre fluye, también el hombre cae y es una imagen que se desvanece. Pantanos del sopor, algas acumuladas, cataratas de abejas sobre los ojos mal cerrados, festín de arena, horas mascadas, imágenes mascadas, vida mascada siglos hasta no ser sino una confusión estática que entre las aguas somnolientas sobrenada, agua de ojos, agua de bocas, agua nupcial y ensimismada, agua incestuosa, agua de dioses, cópula de dioses, agua de astros y reptiles, selvas de agua de cuerpos incendiados, beatitud de lo repleto sobre sí mismo derramándose. No somos, no quiero ser Dios, no quiero ser a tientas, no quiero regresar. Soy hombre y el hombre es el hombre, el que saltó al vacío y nada lo sustenta desde entonces, sino su propio vuelo. El desprendido de su madre, el desterrado, el sin raíces, ni el cielo ni la tierra, sino puente, arco tendido sobre la nada, en sí mismo anudado, hecho haz, y no obstante partido en dos desde el nacer, peleando contra su sombra, corriendo siempre detrás de sí, disparado, exhalado, sin jamás alcanzarse, el condenado desde niño, destilador del tiempo, rey de sí mismo, hijo de sus obras. Se despeñan las últimas imágenes y el río negro anega la conciencia. La noche dobla la cintura, cede el alma. Caen racimos de hombras de horas confundidas. Cae el hombre como un astro, caen racimos de astros. Como una fruta demasiado madura, cae el mundo y sus soles. Pero en mi frente velan armas la adolescencia y sus imágenes, solo tesoro no dilapidado. Naves ardiendo en mares todavía sin nombre, y cada ola golpeando la memoria con un tumulto de recuerdos. El agua dulce en las cisternas de las islas, el agua dulce de las mujeres y sus voces sonando en la noche como muchos arroyos que se juntan. La diosa de ojos verdes y las palabras humanas que plantó en nuestro pecho con sus razones como una hermosura de procesión de lanzas. La reflexión sosegada ante la esfera, henchida de sí misma como una espiga, más inmortal, perfecta, suficiente. La contemplación de los números que se enlazan como notas o como amantes. El universo como una lira y un arco y la geometría vencedora de dioses, única morada digna del hombre. Y la ciudad de las altas murallas, que en la llanura centellea como una joya que agoniza, y los torreones demolidos y el defensor por tierra y en las cámaras humeantes el tesoro real de las mujeres. Y el epitafio del héroe apostado en la garganta del desfiladero como una espada. El poema que asciende y cubre con sus dos alas el abrazo de la noche y el día, y el árbol del discurso en la plaza plantado virilmente. La justicia, al aire libre de un pueblo que pesa cada acto en una balanza de un alma sensible al peso de la luz. Actos, altas piras quemadas por la historia. Bajo sus restos negros dormita la verdad que levantó las obras. El hombre solo es hombre entre los hombres. Y hundo la mano y cojo el grano incandescente y lo planto en mi ser. Ha de crecer un día. Bueno, creo que estamos a buen tiempo, estamos ya hasta incluso sobre tiempo. Ajá. Para los que llegaron tarde, o van llegando, el día de hoy leímos varios textos de varios poemas de Octavio Paz, conmemorando ya su 111 natalicio, ¿no? Él nace un 31 de marzo de 1914 y fallece un 19 de abril de 1998. Gana el premio Príncipe de Asturias por las letras, y también en 1990 gana el premio Nobel de Literatura. Yo sé que hay mucha gente que le da escozor, ¿no? Que todavía se sigue leyendo Octavio Paz, pero es necesario leerlo, ¿no? Y leerlo bien para que cuando quieras dar tu opinión y quieras dar tu crítica esté bien fundamentada, mi amigo. No te dejes nada más llevar por las cuestiones de los chismecitos, pues, ¿no? Porque pues todos podemos inventar sobre todo mundo y criticar sobre todo mundo, pero en este caso, si nos queremos ir a la obra, pues vamos a quedarnos solo con la obra, ¿no? Pero bueno, hoy y como otras ocasiones hemos leído ya de Octavio Paz, hay un programa, no me acuerdo qué número es, pero es como el 200 y algo, 220, una cosa así, en el que leímos todo Piedra de Sol, completo, así es todo el programa, toda la lectura del poema. Tenemos también que en alguna ocasión también leí Blanco, completo, El Nocturno de San Ildefonso, varias, Carta de Creencia lo he leído varias veces también. Y eso, hoy al principio del programa estábamos mencionando varios libros también de sus ensayos. Él compila y él aparece en bastantes revistas culturales y literarias, varias de ellas, por ejemplo, Vuelta o Plural. Tanto él como escritor, como precisamente parte de los organizadores de las revistas. Y algo bien importante también es que literariamente en México él es como esta persona en transición, en el que ya no le toca las personas del Ateneo, ¿no? Estos escritores de mediados finales de 1800 aquí en México, y él sí alcanza a conocer precisamente a gran parte de los contemporáneos, esta gran generación y grupo literario, artístico y cultural de aquí de México, los cuales lo conocen cuando él apenas tenía eso, como 16, 18 años, y sí se nota mucho ese entrenamiento, esa relación de sus lecturas y que de alguna manera pues lo fueron forjando. Algo que hay que decir bien importante y que siempre lo menciono cuando hay que hablar de Octavio Paz es que mucho de lo que, tal vez más de lo que le gustaría admitir, hablando como de chismes personales, tal vez más de lo que le gustaría admitir, pero Octavio Paz llegó a ser Octavio Paz porque conoció a Jorge Cuesta. Jorge Cuesta es este escritor también mexicano del grupo de los contemporáneos, que en anécdotas lo conoce precisamente en el colegio de San Ildefonso, cuando sí era una escuela, y dando clases ahí, Jorge Cuesta lo descubre, ¿no? Porque Paz le entrega unos poemas así como de, oiga, quisiera leer mis textos para corregírmelos. Y ya Cuesta se da la tarea de leerlo, le dice que le agradan los textos y que si le gusta le podría ayudar a hacer un plaquet, ¿no? E incluso ponerle ahí una especie de comentario prólogo a su primer plaquet. que la primera publicación de Octavio Paz se llama Raíz del Hombre, y eso está prologada por el mismo Jorge Cuesta, ¿no? A lo largo del tiempo, después, él lo va acercando un poquito al grupo de los contemporáneos, donde conoce a Javier Villaurrutia, a Gilberto Owen, a los Gorostizas, a los dos, un poquito a Salvador Novo, que por ahí creo que no le agradó mucho a Salvador Novo, pero algo bien importante fue que precisamente al conocerlos, también no fue voy a ser ellos, ¿no? Sino tal vez una especie de continuación de esta labor artístico-cultural literaria en México, ¿no? Que se necesita para eso, para que la imagen del país, no necesariamente la mexicanidad, pues fuera mejor posicionada, ¿no? En cuestión artística y literaria, porque después eso, Paz se topa con Neruda, se topa con todos los surrealistas, ¿no? Es mucha su trayectoria en cuestión literaria, artística y cultural, que eso, yo creo que por más chisme personal que la gente quiera demeritarlo, su trabajo y su obra realmente alcanza para eso, para darnos un ejemplo de tal vez cómo iniciar cosas, ¿no? De cómo dar nuestra opinión, cómo estudiar y cómo acercarnos a las cuestiones literarias y artísticas y que de alguna forma todo cae en las palabras, ¿no? Entonces, sí, léanlo, la neta sí es una recomendación buena. Insisto, no empiecen con Laberinto de la Soledad. Yo les recomendaría que empiecen tal vez con La Llama Doble. Pero bueno, el día de hoy entonces por eso hicimos la lectura de Octavio Paz. Y como todos los programas, a lo largo de estos 301 programas, siempre regalamos libros. El día de hoy vamos a regalar esta pequeña colección de Jorge Guillén, ¿sí? Que se llama Desnudo. Ustedes lo pueden leer vestidos o no. Ya, ojalá sea en casa, ¿no? Pero eso es lo que vamos a regalar el día de hoy, esta antología que se llama Desnudo, de Jorge Guillén. Y para ganarse este libro de regalo de esta semana, la pregunta es muy, muy, muy, muy sencilla. Díganos cuáles son sus 4 libros, porque yo sé que no lo leen tanto. Bueno, 5, vamos a dejar 5. ¿Cuáles son sus 5 libros favoritos de Octavio Paz? De ensayos, de antologías poéticas, ya sea incluso de revistas literarias y culturales. Díganos cuáles son sus 5 libros favoritos de Octavio Paz. Y ya con eso se estarán ganando este poemario de Jorge Guillén que se llama Desnudo. Ya saben que pueden mandar su respuesta y ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook y en la página de Instagram de A Sangre Viva. Ahí donde aparece la lupa, ponen @A Sangre Viva, así todo pegado. Y ahí nos pueden mandar un mensaje directo, etiquetarnos en una publicación o en una historia, diciéndonos, estos son mis 5 libros favoritos de Octavio Paz. Y ya, con eso se estarán ganando este libro de regalo que se llama Desnudo, de Jorge Guillén. Y bueno, pues sin ya más que agregar y estando ya sobre el tiempo para retirarnos, agradecerles a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven. Un saludo a todos ustedes. Esperemos verlos y escucharlos también a ustedes pronto. Y si no, el próximo lunes, igualmente a partir de las 7 de la tarde, estaremos aquí mismo por RadioCartón.com. Estamos transmitiendo desde Casa Taller La Rueda Cartonera, ubicada en Mezquitán 120, para que si entre semanas se quieren venir a tomar un café, a consultar libros, a comprar, a tal vez participar o preguntar por el taller cartonero para armar sus propios libros, se vale también. Entonces, ya saben, consulten Casa Taller La Rueda Cartonera, ubicada en Mezquitán 120. Hay libros, hay café, hay revistas literarias, hay mucho, mucho, mucho que hacer aquí. Entonces, chequen también ahí la página de Casa Taller La Rueda Cartonera para que se den una idea de todas las cuestiones culturales que suceden acá en este espacio. Y bueno, pues no tengo más que agregar el día de hoy. De alguna forma, yo me llamo Irán González, está el señor Xbalangueta Torres en los controles, gracias. No está en los controles. hay una baqueta, un gong, moviéndole los controles. Pero los dejaremos con una última canción de King Crimson, porque King Crimson es algo que necesitan escuchar más personas, más en más tiempo en la vida. Pero una cosa. Ajá. Si hubiera mandado a la bataca, hubiera vuelto el gong. O el vato. O el vato. Ah. O el vato en forma de gong. No sé. No sé. La bataca sería el gong, ¿no? Porque ya estaría aquí, ¿no? Sí. No sé. Ey, no sé. Los zapatos, no sé, un zapato. Algo sí, qué sé yo. Un zapato con este. Baqueta. Con baqueta, sí, puede ser. Un calcetín envuelto. Olvida. Muchas gracias a todos ustedes. Los dejaremos con esto que se llama Fallen Angel de King Crimson. Esto fue A Sangre Viva número 301. Nos vemos y nos escuchamos entonces la próxima semana, el próximo lunes, a las 7 de la tarde en vivo. Hasta la próxima. West Side Skyline crying.